Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Una campaña importante llamada Nosotros por Ellas, We for She, y dirigida a ellos principalmente, versa sobre la igualdad de género, un tema tan convocado hoy en día por todos. Si ella es capaz de trabajar en la obra, yo soy capaz de cuidar a mis hijos, dice un padre orgulloso de poder estar en la misma altura de capacidades. Nada menos alejado de la realidad que hoy vivimos, donde hombres y mujeres por igual desempeñan tareas en torno a capacidades similares. Hace poco, de hecho, nombraron por primera vez a la senegalesa Fatma Samba Diouf Samoura como secretaria general de la FIFA, organismo rector del fútbol mundial. Es la primera mujer en asumir esta responsabilidad en toda la historia. Gianni Infantino, presidente de ese organismo, dijo que en ella encontró una fuerte capacidad de liderazgo y la coordinación necesaria para cambiarle la cara a la institución. El próximo secretario general no será europeo, afirmó el año pasado, tras señalar su creencia en la diversidad. En mayo pasado, cuando nadie lo esperaba, propuso a Samoura: espero que Fatma sea bien recibida y tengo plena confianza en que hará un excelente trabajo. Dará un aire fresco al ser de afuera, no de adentro ni del pasado, sino alguien nuevo, comentó Infantino convencido. Tanto ella como su marido aman el fútbol. Samoura tomará el cargo que dejó vacante el francés Jérôme Valck, despedido por su implicación en ese famoso escándalo de venta de entradas del Mundial de 2014 en Brasil. En su nuevo papel, fungirá como presidenta ejecutiva de la organización en la jerarquía rediseñada que la FIFA aprobó este año. Así, Fatma tendrá que poner en marcha las decisiones adoptadas por el Consejo, pero también organizar competencias deportivas, desarrollar el fútbol y concretar acuerdos comerciales. Hoy es un día maravilloso para mí. Me honra tomar este cargo de secretaria general de la FIFA. Creo que es un rol perfecto para mis aptitudes y experiencia y lo utilizaré para el crecimiento del fútbol en todo el mundo, afirmó tras su nombramiento. Fatma Samoura habla 4 idiomas, conoce de memoria el intrincado territorio africano, ha viajado por todos los rincones con la bandera de Naciones Unidas, organización a la cual representó en un programa de desarrollo. Su experiencia para lidiar con temas como derechos humanos aportan gran experiencia. Fue coordinadora de la ONU en 6 países y realizó tareas de ayuda en Kosovo, Afganistán y Sierra Leona. Dentro de sus propósitos, Samoura destaca el crear una estructura mejorada que permita ser más eficiente a la organización, así como la división de esta en 2 pilares. Uno diseñado para generar rendimientos económicos y realizar el trabajo administrativo. El segundo, centrado en el desarrollo del fútbol y la organización de las competencias. Para ello nombró a 2 vicesecretarios generales que se encargarán de ello. 2 compatriotas suyos han ocupado altos cargos en organizaciones deportivas: la MINDIAC, en la Federación de Atletismo, y Keva Maibay, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Actualmente muchas puertas se abren a diario y se ven beneficiadas por el toque femenino. Hoy parece que finalmente algunos hombres han dejado de ver a las mujeres como amenaza y las miran como aliadas. Sin duda alguna, esta forma de ver los diferentes papeles será una nueva estrategia de crecimiento a nivel mundial que a todos favorece. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.